Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en UNSUR, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. En esta ocasión seguimos explorando los sonidos de la cumbia. La cumbia peruana es una mezcla de ritmos cubanos como la guaracha y el son, la música afroperuana, el rock psicodélico y por supuesto la cumbia. Década de los años 60, géneros como el huayno y otros ritmos afroperuanos estaban en su punto más alto. Algunos grupos musicales de la zona costera comenzaron a fusionar la música tropical del país con ritmos cubanos, y los estudios musicales comenzaron a grabar cada vez más discos. La cumbia entró al país con grupos colombianos como los Corraleros de Majagual, la Sonora Dinamita, los Graduados y otros grupos del sello musical Discos Fuentes, uno de los más populares en el continente, famoso por sus producciones en música tropical. La cumbia fue bien recibida sobre todo por la clase trabajadora y conjuntos musicales de la región andina. Estos grupos empezaron a tocar cumbias al estilo colombiano, como es el caso de los Demonios del Mantaro, quienes tocaban las canciones tal cual como se escuchaban en los vinilos que llegaban desde Colombia. Fueron pioneros en la composición de este género. Se hicieron famosos por canciones como La Chichera, que es probablemente el primer éxito de la cumbia peruana compuesto por este quinteto. Poco a poco las composiciones fueron cambiando. La influencia de géneros como el rock se hizo más notoria, aunque también se usaban instrumentos propios de los ritmos cubanos como las congas, el timbal y el güiro. Se comenzó a incluir el órgano, la batería y la guitarra eléctrica como algo novedoso. Esto les dio un sonido muy especial a las primeras cumbias peruanas que con frecuencia eran confundidas con canciones de salsa. Escucharemos a Manzanita y su conjunto, quienes a finales de esa misma década graban este éxito, Arre Caballito. En 1970, la mezcla de todos estos elementos dio paso a lo que hoy se conoce como chicha peruana. La inclusión de instrumentos como la batería y la guitarra eléctrica no era nueva, pues en países como México y Colombia ya se habían grabado canciones con estos elementos. Pero en el Perú hubo un ingrediente adicional en la guitarra y fue el pedal fuzz, usado frecuentemente por agrupaciones de rock estadounidense de la costa oeste. Este efecto le dio un aire psicodélico a las canciones, pues junto a las ancestrales melodías amazónicas crean un efecto casi hipnótico en los oyentes. Tal sería su influencia que las primeras grabaciones fueron en su mayoría instrumentales, teniendo como protagonista a la guitarra y a su nuevo acompañante. Sería Enrique Delgado quien pondría un sello definitivo al sonido de la cumbia peruana, llevando los ritmos ya dichos a un nivel mucho más elaborado, moderno y sofisticado gracias a su experiencia musical. Pues desde temprana edad tuvo contacto con la música y fue integrante de varios grupos antes de Los Destellos, su último y más importante grupo. Enrique fundó en compañía de su hermana Edith Delgado la emisora Radio Oriente 560 del AM, en donde aparte de los ritmos cubanos como el son, el bolero y la guaracha, se difundían también los géneros autóctonos como el huayno y tiempo después en gran medida la cumbia como ritmo emergente. En esta década hubo un auge de grupos de intérpretes del nuevo género, gracias a sellos disqueros como Sonor Radio, Industrias Fonográficas El Virrey, Discos Horóscopo e Industria Fonográfica Peruana S.A. Basándose en el éxito de Los Destellos de Enrique Delgado, desde la zona andina, pasando por la Amazonía y hasta la zona costera, se formaron grupos tan importantes como Juaneco y su combo, liderado por José Wong Paredes, líderes del sonido amazónico. Los Diablos Rojos, precursores de la cumbia costeña. Los Paquines, famosos por sus canciones instrumentales. Y los Mirlos, con su inmortal canción, La Danza de los Mirlos, considerada como un himno de la cumbia en varios países. De Los Destellos traemos su canción La Pastorcita. Durante los los años 70 y 80 la migración hacia la ciudad desde la zona andina del país se hizo cada vez más grande. En los asentamientos en donde se fundaron los primeros barrios se acoge a la cumbia como un canto proletario para acompañar una nueva vida en la ciudad. Debido a este fenómeno sociocultural, sus letras fueron cada vez más contestatarias y ya no tan rumberas, pues al igual que en muchos países en donde la cumbia fue recibida, se convirtió en la voz de una sociedad marginada, esta vez desde los suburbios de Lima. El principal exponente de esta época fue Lorenzo Palacios, conocido como Chacalón o el faraón de la cumbia. Después de haber integrado el grupo Celeste, pasó a ser parte de la Nueva Crema, agrupación con la que grabó su éxito Soy Provinciano, un tema musical que se convirtió en himno para los peruanos que llegaban a la capital en busca de un mejor futuro. Esta canción fue compuesta para la banda sonora de una película que nunca se filmó. En la producción general, grabación y mezcla, Baronio Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.